Ediciones Selectas Diamante tiene el honor de presentarles la colección de conferencias en vivo con el escritor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, tituladas Retos Urgentes. La revista Times de Nueva York, en octubre del 2001, afirma que Carlos Cuauhtémoc Sánchez está tocando el corazón de lectores jóvenes con un profundo mensaje que lo convierte en el guía cultural ético de moda para millones de lectores. El Wall Street Journal, en marzo del 2000, afirma que este autor tiene tantos lectores como los superestrellas, el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez y otros. Los Angeles Times, en junio del 2002, asegura que Carlos Cuauhtémoc Sánchez es un líder visionario, versión hispana del conferencista Tony Robbins, que motiva a las personas en los momentos más duros de su vida. Autor de más de una decena de bestsellers, entre los que destacan Un grito desesperado, Juventud en éxtasis, La última oportunidad, Dirigentes del mundo futuro, Contraveneno, Sangre de campeón, Sin cadenas e Invencible, es especialista en el área de formación humana. Obtuvo el Premio Nacional de las Mentes Creativas, el Premio Nacional de la Juventud en Literatura. Ha sido distinguido como el autor del año, galardonado con el Sol de Oro y reconocido internacionalmente como uno de los filósofos de superación más importantes de nuestra época. ¿Cómo formar equipos trascendentes? Eso es una de las cosas más difíciles. Si es difícil superarse de manera individual, es mucho más complicado formar equipos para que todos, en forma unida, coordinada, luchemos hacia el mismo objetivo. Eso es algo muy complicado. No es fácil, pero es la meta. Y hoy tenemos que reflexionar en cómo tú y yo podemos formar equipos trascendentes. 1. Identifica que nadie es autosuficiente. El primer punto básico, y vamos a empezar desde la base, es darnos cuenta que la gente que te rodea te hace falta y me hace falta. No eres autosuficiente y no eres perfecto. Todos tenemos ciertos dones. En el libro Dirigentes del Mundo Futuro hablamos de los dones y hablamos de cómo es que las personas se nos han regalado. Dios nos ha regalado, no es por tu cara bonita, no es por tus méritos, no es porque te portaste muy bien, no, es que es un regalo. Tú tienes algunos dones y yo tengo otros. Y lo interesante es que tú no tienes todos, ni yo tampoco. Rápidamente, quiero que analicemos esto para que en forma sencilla pensemos en cuáles son tus dones, pero también pensemos en cuáles son los dones de los que careces. Número uno, dice el libro Dirigentes del Mundo Futuro. Algunos tienen el don de servicio. ¿Qué es el don de servicio? El don de servicio es identificar las necesidades y hacer uso de los recursos. Si tú estás en una fiesta o en una reunión de trabajo y tienes el don de servicio, entonces identifica que aquí falta un mantel, que aquí falta un vaso con agua, que aquí faltan servilletas. Y entonces, al identificarlos, inmediatamente usas los recursos y a lo mejor le hablas a alguien, a lo mejor lo pides. No necesariamente lo haces, pero sí los identificas y te mueves. Es el don de servicio. Hay otro que se llama don de auxilio. Hay personas que tienen una capacidad especial para ser hospitalarios, para sentir una genuina empatía y sensibilidad por las personas necesitadas, ayudar a quien no puede recompensar. Y entonces son gente que no nada más identifica la necesidad, sino que se acomide a levantar las cosas, a recoger los platos, a hacer lo que haga falta. ¿Me explico? Es una persona que tiene don de auxilio. Y las personas que tienen don de auxilio son muy altruistas, hacen las cosas porque de esa manera saben que están dejando una huella de trascendencia en el mundo. Como aquel cuento del niño que estaba levantando estrellas de mar después de una enorme tormenta en el mar. Las estrellas habían salido del mar y habían sido arrojados por la tormenta. Estaban en la arena y se estaban muriendo, secándose al día siguiente con los rayos del sol. Y el niño llegaba y tomaba una y la aventaba al mar para que se salvara. Y el mar, la playa estaba repleta de miles de estrellas de mar. Y una persona le dijo, dijo, ¿qué estás haciendo? Esto es ridículo, nunca vas a poder salvar a todas las estrellas de mar. Lo que estás haciendo no es importante. Y el niño tomó una estrella y dijo, para esta sí es importante. Y la arrojó. Eso quiere decir, tengo el don de auxilio. O sea, yo tengo esa capacidad. Hay gente que no la tiene. Hay gente que no se le da tan fácilmente. Pero a cambio a lo mejor tiene el don de enseñar. El don de enseñar es explicar, comunicar y hallar puentes de relación. Es decir, esto se parece a esto y solo así aprendemos. Un buen maestro tiene la capacidad de dar comparaciones a sus alumnos para que el alumno adulto o el alumno niño entienda lo que él quiere enseñarle conforme a los módulos de relación. Esto es un don, no cualquiera lo tiene, aunque seas una persona con todos los estudios del mundo. Es un don, no cualquiera es maestro. La exhortación privada es dar consejo y consuelo en forma personal. Hay exhortación pública, que es hablar en medios de comunicación masivos o en un micrófono. Y hay gente que de pronto puede hablar en un micrófono, pero que en privado no puede darte un consejo. O al revés, que en privado te dice, wow, es impresionante cómo me aconsejó. Pero la pones en público y es un caos. Porque no son los mismos dones, no es la misma característica. Hay gente que tiene capacidad de presidir, es un don, que es movilizar gente. Capacidad de discernir, que es decidir con lógica y buen juicio. Capacidad de interpretar mensajes, que es leer gestos corporales. Eso es un don, leer entre líneas, captar intenciones ocultas. Hay quien tiene el don de administrar, hay quien tiene el don de crear, que son... El que tiene el don de crear tiene procedimientos originales, imagina y sueña cosas muy creativas, el don de socializar, es decir, que hacer amigos fácilmente, etcétera. Ok, esto lo manejamos en ese libro, y ¿por qué se los comento? Porque, aunque son más, con esta visión rápida, podemos identificar que tú tienes algunos, y yo tengo algunos, pero no tienes todos. En el sismo de... el 85, en la Ciudad de México, en donde hubo tanta gente muerta, tantos accidentes y tantas personas heridas. Después del sismo, dimos una plática, un poquito, un par de años después, sobre cómo identificar los dones personales. Y pasó, levantó la mano una persona, una mujer, que había estado enterrada bajo los escombros de un edificio que se derrumbó. Y ella pasó al frente y dio un testimonio. Y yo me quedé muy impactado por sus palabras. Después, cuando ella se fue, yo escribí lo que ella dijo. Y más o menos ella dijo lo siguiente. En septiembre del 85, estuve 24 horas atrapada en los escombros de un edificio del centro de la Ciudad de México. Prácticamente volví a nacer. Fue la experiencia más fuerte de mi vida. Tuve en realidad un renacimiento espiritual. Cuando me rescataron, lloré de alegría y di gracias a Dios por su misericordia, por haberme dado otra oportunidad. Antes... yo creía que no valía mucho. Siempre fui la más pequeña e inútil de mi casa. Crecí rodeada de gente destacada y mi autoestima era baja. Pero después del terremoto, llegué a la conclusión de que algo muy grande debía haber en mí, ya que Dios había decidido dejarme viva. No creo que Él mantenga en esta tierra gente inútil. Todos estamos aquí por algo. Hasta los enfermos o inválidos tienen una misión que cumplir. El seminario de cómo descubrir mis habilidades me ha ayudado a encontrarme a mí misma. En principio me ha hecho pensar que cuando ocurrió la tragedia, hubo alguien con el don de servicio que vio la necesidad y comenzó a hacer telefonemas para pedir ayuda. Hubo otros que se prestaron a auxiliar incondicionalmente, a arremangarse la camisa y levantar piedras. Quienes sabían presidir movilizaron gente, la organizaron, delegaron trabajo. Quienes tenían el don de enseñanza rápidamente... adiestraron a los voluntarios. Algunos exhortaban privadamente a los damnificados. Quienes sabían exhortar públicamente hablaban por televisión y radio para sumar más fuerzas. Los recursos de gente con habilidades de auxilio y servicio comenzaron a llegar. Quienes presidían delegaron a las personas indicadas la difícil tarea de administrar y controlar los recursos. ¿Quién de todos jugó el papel más importante? ¿De quién se hubiera podido prescindir? ¿Es más importante el ojo, la mano o la pierna? Todos tenemos una razón de ser. La gente se desespera y se siente fracasada solo porque no le toca estar al frente o ser famosa. Pero eso es tener una misión miope de la vida. Dios no hace gente inútil. Si estamos vivos es por algo. Lo único que se requiere para ser feliz es identificar nuestras necesidades y nuestras habilidades y darles valor. Lo único que se requiere es actuar y unirnos con las demás personas que poseen otros dones para juntos formar un cuerpo invencible de ayuda mutua.